الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsalde honta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Apirilak 18 ditu gaur eta Wintifadak 253 atal. Gaurkoan Jerusalem aldera joko dugu. Bertan hitz egingo dugu Eugenio García Gascón kasetariarekin. Publiko egunkariko korrespontzala dugu Jerusalemen. Beste zenbait edabidetako kolaboratzailea ere izan da azken urteotan, izan ere 1981-tik bizi da Jerusalemen. Lehenagotik ere Sirian, Damaskon bizi izan da. Bizi eta lan egiten du bertan. Jerusalengo mendebaldean, hain zuzen ere, gaur egun ba kolono juduek bere ganatutako auzo batean, eta bertatik ba Palestinako egunerokotasunaren kronikak argitaratzen ditu Balagan blogean, publiko egunkariaren webunean. Guk aprobetzatuko ditugu ba, blog horretan argitaratzen dituen gogoetak horretaz solasteko. Beraz, goimaiako gonbidatuak gaurkoan eta pues, bere hausnarketak biziki interesgarriak zeurazki. Bai, gure gaurko gonbidatuarekin Eugenio García Gasconekin solastu urretik tarte bat eskainiko diogu aktualitateari eta Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepasoa emateari. Terrest izan zaitezte, izan ere astera doa Wintifada. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, ekingo diogu beraz, prentzaren errepasoari, zer albiste datozkigu Palestina aldetik, azken aste honetan. Bueno, ba, Nazio Batuen erakundeak atera berri duen txosten baten arabera, 1300 palestinar erasotu eta zauritu dituzte Israelgo indar armatuek 2016ko lehenengo hiru hilabetetan. Las fuerzas israelíes han herido a 1300 palestinas y palestinos en los tres primeros meses de 2016. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, las fuerzas israelíes de ocupación de los territorios palestinos ocupados asesinaron a 57 personas e hirieron a 1.301 en el periodo del 1 de enero al 4 de abril. Durante el mismo periodo de tiempo, las fuerzas israelíes demolieron 500 estructuras de propiedad de palestinas y palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, desplazando a 657 personas. Desde enero, por otra parte, 12 estructuras han sido demolidas por razones punitivas, entre comillas, desplazando a 62 personas, incluidos 27 niños. Los mismos datos de la ONU también muestran que en los tres primeros meses de 2016 las fuerzas de ocupación israelíes han llevado a cabo un promedio de 94 operaciones de búsqueda y captura, según las denominan, cada semana en comunidades palestinas en Cisjordania. Esto se suma a 11 incursiones militares documentadas en la Franja de Gaza. Eta Palestinako presoen egoera jarriko dugu jarraian jomugan. Izan ere, Negebeko kartzelan, gaur egungo Israelgo estatuaren hegoaldean, Negebeko basamortuan, kartzeleroek presoak erasotu egin dituzte. Gauza gaitzezgarria horik kartzelaratuta duenak erasotzea baino. Militares israelíes atacan a presos palestinos dentro de la prisión del Negev. Según informes del director del Comité de Asuntos de los Prisioneros Palestinos, Isaac Araque, los militares atacaron con porras y gas pimienta a los prisioneros en la sección 14 de la prisión de Nafa. Decenas de reos resultaron heridos y presentaron síntomas de asfixia. Uno de los heridos, aún no identificado y herido de gravedad, fue trasladado al hospital de Soroka en Berseba. Karake responsabilizó a las autoridades israelíes por la vida de los presos y pidió a grupos de derechos humanos presionar al gobierno de Israel para que cese sus violaciones contra los prisioneros palestinos. Asimismo, el régimen de Tel Aviv continuó aplicando políticas peligrosas con el propósito de debilitar el espíritu de los presos. Un informe elaborado por la Organización de Médicos por los Derechos Humanos de Israel reveló que en los últimos dos años Tel Aviv duplicó el uso del aislamiento para todos sus prisioneros, tanto penales como políticos, para utilizarlo durante los interrogatorios, precisamente debido a sus devastadores efectos psicológicos en las personas. Ba, Israelek burutzen dituen erasoak ohikoak dira, maiz gertatzen dira, eta horrela aipatzen dute baita Estatu Batuetako gobernutek egindako ikerketa batean. Israel usa fuerza excesiva contra palestinas y palestinos, así lo señala el informe de derechos humanos en Estados Unidos. El informe anual de los abusos contra los derechos humanos realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado a Israel por el uso excesivo de la fuerza contra los palestinos y palestinas en los territorios ocupados. Señaló además que alrededor de la mitad de los atacantes, entre comillas, de procedencia palestina muertos, no estaban en realidad atacando a nadie. Algo que, por otra parte, pues bueno, ya veníamos denunciando hacía tiempo. El informe deja en evidencia la muerte de 149 personas a manos de las fuerzas israelíes en el 2015. Agrega también que solo 77 de los fallecidos fueron muertos en ataques y que los demás fueron asesinados en manifestaciones o por daños colaterales durante las operaciones de rutina. Se enfatiza en el informe que muchos de los palestinos caídos no representaban ninguna amenaza cuando fueron asesinados. El informe asimismo criticó la política de detención arbitraria, la tortura y el abuso asociado a menudo con la impunidad para los militares israelíes. Esto ocurre a tan solo semanas de que el senador norteamericano Patrick Leahy pidiera al Departamento de Estado investigar a Israel por violaciones de los derechos humanos. No es para nada inusual este informe anual, y que además critique la situación de las transgresiones a derechos humanos por parte del Estado israelí, particularmente en lo que se refiere a los territorios ocupados. Y lo más probable es que no genere ningún cambio de política real. A pesar de esto, es casi seguro que los funcionarios israelíes emitan, como lo hacen siempre, una condena hacia lo estipulado en el informe en los próximos días. Bueno, pues baita estatu batuetako administraziotik heltzen zaigu giza eskubideen kronika Palestina gertatzen ari denaren inguruan, eta ala ere, pues, ziurazki Israelgo administrazioak ez du bere politika aldatuko. Eta presoen afera izango dugu berriz ere izpide, izan ere, ba, albisten arabera, bada gose greban dagoen Palestinako preso bat, 30 egun daramatzana, hoxe, barauan. Un preso palestino cumple 30 días en huelga de hambre. El preso palestino Eyad Fawara ha cumplido 30 días en huelga de hambre indefinida para protestar por su internamiento en solitario y la suspensión de visitas de familiares, según ha recordado el hoy lunes el Comité Palestino por los Asuntos de los Prisioneros. El preso ha rechazado tomar analgésicos ni vitaminas y ha expresado su intención de seguir adelante con la huelga de hambre hasta que se satisfagan sus demandas, ha explicado un abogado del Comité, Youssef Al-Nasara, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias palestina Ma'an. Fawara, residente de Belén, está preso en la prisión israelí de Esel, lleva encarcelado desde hace 11 años y cumple una pena de 27. Fawara padece dolores de cabeza constantes y crónicos y el personal de la cárcel de Esel le tienta con medicamentos para que desista de la huelga de hambre, ha asegurado Al-Nasara, que denuncia además métodos punitivos contra el interno. Le han quitado todas sus pertenencias personales, incluida su ropa y sus sábanas, y le niegan el baño. También registran su celda dos veces al día de forma injustificada, según han denunciado. Al menos otros 3 presos palestinos están en huelga de hambre en estos momentos para protestar contra su situación bajo régimen de detención administrativa, una fórmula legal que permite a Israel detener indefinidamente y sin cargos ni juicio a sospechosos de terrorismo. Los presos en huelga de hambre son Sami Al-Yanazre, 40 días en huelga de hambre, Adeb Mafarja y Fawad Al-Asisi, de 9 días en huelga de hambre, respectivamente. Da bestelako estrategiak irrealek erabiltzen dituenak palestinarren gainean jasarpena sartzeko, ba, koloniak dira, eta salatu dutenaren arabera, ba, kolonia berriak planeatzen ari dira. Israel planea construir más de 200 nuevas viviendas en los asentamientos ilegales, según la ONG Paz Ahora. El gobierno israelí ha aprobado un plan para construir más de 200 nuevas viviendas en Cisjordania, ilegales por supuesto según la legislación internacional, y además en un informe que ha sido publicado por una organización israelí que se llama Paz Ahora. En declaraciones a la agencia AFP, la portavoz de la organización contraria a la política de colonización, Hagit Ofran, ha explicado que el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de defensa Moisés Yalón han pedido a la administración civil que apruebe 229 viviendas más. Dichas viviendas se construirán en las colonias de Harbaya, Rebaba, en el norte de Cisjordania, y por otra parte también en Ganei Modin, Tekoa, Gizat Zeb, en los alrededores de Jerusalén. Y una vez más, haciendo balance de lo poco que llevamos de año y a pesar de todo lo intensa que ha sido la política de colonización israelí, Paz Ahora también ha denunciado en la prensa israelí que los 3 primeros meses de 2016 se han construido o planeado 499 viviendas en los asentamientos, un ritmo mucho mayor que el del año anterior. En todo el 2015 se construyeron o planearon 621 viviendas. Bueno, pues vemos cómo una vez más en el río revuelto que es Oriente Próximo ahora mismo, pues ganancia de Israel, que parece que es a quien más le conviene la desestabilización para poder continuar violando los derechos humanos con total impunidad. Y no de los problemas de las colonias es que pues conviven en espacio con la población autóctona y bueno, pues los servicios son insuficientes para dar cabida a las dos comunidades. Y ocurren problemas como el que nos relata la siguiente noticia. Israel arroja sus desechos tóxicos en zonas residenciales palestinas. El pasado jueves, un grupo de palestinos residentes en la ciudad de Jenin, al norte de Cisjordania, denunciaba que los israelíes están transfiriendo material y desechos tóxicos muy peligrosos para la salud en las cercanías de la ciudad palestina. En una misiva enviada a las autoridades palestinas, el grupo exige que se ponga fin a esta situación y se retiren todos estos materiales tóxicos que el régimen de Israel ha arrojado cerca de la ciudad. No obstante, parece que hay poca probabilidad de que se retiren estos desechos, ya que según recoge el Centro de Información Palestino, hasta los asentamientos adyacentes a Jenin han empezado en los últimos días a dirigir sus aguas residuales a las tierras palestinas, haciendo que muchas de estas no puedan ser utilizadas para el cultivo humano. Esta práctica tiene lugar también en otras zonas de los territorios palestinos que no están bajo la amenaza de las colonias. Expertos de salud califican estas prácticas como inhumanas y advierten de que la presencia de desechos tóxicos, además de contaminar las fuentes, los acuíferos y las fuentes de agua y la tierra, causa cáncer a largo plazo. Estatu batuetara joango gara berriz, bertan dakizuenez alderdi demokrata, bueno, eta baita republikanoaren hauteskunde primarioak ari dira prestatzen, eta eztabaida hoietan Hillary Clinton eta Bernie Sandersen arteko eztabaidan Israelen kasua atera da eztabaida. Hillary Clinton eta Bernie Sanders Israelekiko harremana eztabaidatu dute alderdi demokrataren primarien atarian. Hillary Clinton y Bernie Sanders tomaron posiciones en el escenario poco antes de las 9 de la noche, hora local. Más de dos horas después se iban cada uno por su lado, después de un buen número de interrupciones y encontronazos en casi todas las materias. Sanidad, educación, la relación israelí-palestina, las armas, el salario mínimo, los discursos y sus transcripciones. Una de las frases que más repitió el senador por Vermont a Clinton fue: no ha respondido a la pregunta. Como le dijo a la exsecretaria de Estado al ser interpelada sobre si la respuesta de Israel a los ataques palestinos es desproporcionada. Sanders dio cuenta de la situación en Gaza y se mostró a favor de ayudar a los palestinos. Eso, apuntó el primer aspirante a la Casa Blanca judío, por cierto, no le convierte en antiisraelí. Vamos a tratar a los palestinos con respeto y dignidad. Clinton optó por recordar su labor como jefa de la diplomacia en las conversaciones de paz en 2012 e incluso se remontó hasta la época de su marido Bill en el gobierno para defender la necesidad de una solución con dos estados. También subrayó que es necesario tomar precauciones. Bueno, pues como vemos, hasta la posición más tímidamente solidaria con las palestinas y los palestinos es prácticamente residual en algunas partes de lo que algunos llaman la izquierda estadounidense. Pero bueno, por lo menos ahí queda dicho, y en los debates que ven millones de personas, pues bueno, ahí se les... Bernie Sanders, que ha traspasado una línea roja sin precedentes en la política estadounidense, y es que alguien que aspira a ocupar el sillón de la Casa Blanca pues se posicione claramente contra la impunidad de Israel, y bueno, suponemos que no llegará evidentemente a encumbrarse como presidente de los Estados Unidos, pero bueno, que por lo menos llegue el debate en esos términos, algo sin precedentes en la política estadounidense, pues es interesante. En esos términos tan tímidos, vamos, con una posición bastante tibia y ya es considerablemente radical. En fin. Bueno, pues dejamos a Hillary Clinton y Bernie Sanders con lo suyo. Eta guk gureari helduko diogu, esan bezala, jarraian Eugenio García Gasconekin solastuko gara, zuzenean Jerusalemetik. Elkarrizketari heldu horretik, baina tartetxo bat hartuko dugu musika entzuteko. Eta bueno, Alkuzera joango garen, ez, izan ere Alkuz da arabiarrek, musulmanek eta bueno, palestinarrek oroar Jerusalem izendatzeko erabiltzen duten izena, Alkuz, hiri santua. Bai, zuzen ere, Rimbanaren Alcus Everlasting diskatik jasotako kanta bat entzungo dugu. Pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos en el sumario de hoy, charlamos con Eugenio García Gascón, que es corresponsal del Diario Público en Jerusalén, donde viene pues trabajando ya desde el año 91 y colaborando con distintos medios de comunicación. Antes ha residido también en Damasco, en Siria, y además es autor de varios libros, como Israel en la encrucijada, Crónicas e historia de un sueño imperfecto, en torno pues a la temática de la realidad, de la que es un gran conocedor. Le seguimos también en la web del Diario Público a través del blog Balagán, y precisamente pues de los temas que aquí aborda y aquí trata, pues charlamos con él en los próximos minutos. Eugenio, Arratsaldeon, buenas tardes y un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada. Muchas gracias, Arratsaldeon. Bueno, pues en primer lugar, estamos en directo desde Jerusalén, donde resides y trabajas. Nos ha llamado la atención también, pues en la biografía o en el perfil que publicas en tu blog, que resides en la parte occidental de Jerusalén, una ciudad donde, pues bueno, como los que la conocemos, hemos podido comprobar donde se da un contraste de culturas, de civilizaciones y donde pues seguramente Jerusalén Occidental y Jerusalén Este, que está en el punto de mira del conflicto, de la limpieza étnica que está ejerciendo Israel contra los palestinos que viven allí en la ciudad histórica de Jerusalén, pues son realidades muy distintas. ¿Cómo te ubicas tú ahí en Jerusalén Occidental, pues en la parte judía de la ciudad, ¿no? Sí, yo vivo aquí en esta casa desde hace 16 años, o aproximadamente, y esa parte donde yo vivo se llama, el barrio donde vivo se llama Rejavia, y está a como a un kilómetro de la ciudad vieja de Jerusalén, en la parte judía. Bueno, este es un barrio exclusivamente judío en el que yo vivo, y claro, no tiene mucho que ver con los barrios de la otra parte de la ciudad, del este, donde las condiciones pues son un poco más difíciles que aquí en el oeste. En muchas ocasiones hemos hablado en este espacio de, bueno, del proceso de judeización que la administración israelí está llevando a cabo en Jerusalén, pues a través de un montón de estrategias como impedir permisos de edificación a la población palestina, a través del muro, en fin, muchas estrategias para eliminar la población palestina en Jerusalén. En estos 16 años que llevas viviendo ahí, me imagino que habrá ido evolucionando también sociológicamente y un poco pues la manera de vida de la ciudad, ¿no? Una de las políticas israelíes más conocida es la de ejercer una fuerte presión sobre la población no judía para que se vaya. Hay muchos palestinos que se van continuamente desde hace muchos años ya de Jerusalén y de el resto de Cisjordania, precisamente por las condiciones difíciles que pone Israel para vivir, para desplazarse, para conseguir cualquier cosa. Entonces, este es uno de los problemas mayores que tienen los palestinos, y sobre los que la comunidad internacional no hace nada, porque la comunidad internacional está perfectamente al tanto de lo que está ocurriendo y, sin embargo, no toma medidas para impedirlo. Esto alienta a que Israel lo haga cada vez con más furor, ¿no? Eugenio, en las últimas publicaciones en el blog Balagán hablabas del papel de Israel en la escena de la región de Oriente Medio. Habida cuenta que, bueno, Israel desde su concepción como proyecto tiene un poco esa intención de ser la vanguardia de los intereses de Occidente en Oriente Medio, en propias palabras de su fundador y teórico Theodor Herzl, ¿no? Y hablabas en tu última entrada de especulaba sobre el conflicto en Siria, sobre quién está armando a la oposición al régimen sirio, de dónde vienen el apoyo logístico, armamentístico de Israel, de Estados Unidos, y qué injerencia o qué papel están jugando estas potencias occidentales en el conflicto sirio. Bueno, con respecto a este tema, hace 15 días hubo un líder rebelde sirio cuya formación, Ahrar al-Sham, está financiada por los servicios de inteligencia americanos, esto se sabe, por Estados Unidos, por el Pentágono, que dijo que por lo menos el 50% de las armas que recibían los rebeldes sirios iban a parar a Al-Qaeda, al frente al-Nusra. Y esto lo dijo públicamente, dijo además que Estados Unidos conocen perfectamente esta circunstancia y, sin embargo, las armas siguen llegando. Ahora, estos últimos días, la tregua que hay desde el día 27 de febrero se ha roto y ha habido el Frente al-Nusra, Al-Qaeda y otros grupos de rebeldes aliados con Estados Unidos que han roto el alto el fuego y han iniciado una ofensiva en Siria en varios puntos, tanto en la zona de Alepo especialmente como en la zona de Latakia, en la ciudad de Latakia del Mediterráneo. Entonces, bueno, con esa entrada del blog lo que pretendía era un poco llamar la atención sobre la confusión que reina en la zona, donde parece que no todo el agua es limpia y da la impresión, y además siguiendo algunos de los protagonistas de esta guerra civil, Estados Unidos está colaborando claramente con grupos como Al-Qaeda en el conflicto. También, justamente hace dos días, un periódico turco ha publicado que el periódico turco que es Yeni Sabah, que está vinculado al primer ministro, al presidente Erdogan, ha publicado que en diciembre y en y en febrero los Estados Unidos mantuvieron reuniones secretas con el Estado Islámico en la ciudad de Mosul. Este periódico de Turquía, que tiene una circulación de 100.000 ejemplares y que es muy próximo a Erdogan, atribuye esta información a los servicios de inteligencia turcos. Es decir, que no todo lo que vemos, no todo lo que pasa está trascendiendo, pero sí que hay indicios y hay noticias que indican que no es trigo limpio todo lo que está sucediendo en Siria en este caso. ¿Y cuál sería el interés que tiene Estados Unidos en desestabilizar esta región hasta el punto de confluir pues en algo que a simple vista pues para el que no es demasiado conocedor en profundidad del tema parecería una alianza imposible, ¿no? La de Estados Unidos con estos con Al Qaeda, con el Frente al Nusra. ¿Cómo se llega a estas confluencias y qué interés tienen en la zona? Recuerda Koldo que esta situación se dio también en Afganistán. Ajá. En los años 80 con los talibanes, en los años 90 con los talibanes que eran fundamentalistas también y yihadistas y que fueron armados y contaron con el apoyo de todo tipo de Estados Unidos en ese caso para combatir a Rusia que tenía presencia en Afganistán. Entonces, estas alianzas a veces se producen porque el objetivo de las dos partes, al menos un objetivo a corto plazo, es el mismo. Entonces, cuando tienen el mismo objetivo, pueden aliarse, como pasó en Afganistán y como está pasando, según numerosos indicios, también en Siria. ¿Y cómo funciona en la dirección contraria? Quiero decir, ¿qué incidencia tiene, en este caso, el conflicto sirio en Estados Unidos, en este caso en la campaña de primarias o en la carrera hacia la Casa Blanca que se está disputando en estos momentos en Estados Unidos y la injerencia también de Israel y del lobby judío de Estados Unidos en esta carrera electoral? Tradicionalmente... El tema sirio es un tema secundario, muy secundario en la carrera presidencial de Estados Unidos, pero no así el tema israelí, que es un tema primario, de primer orden, tanto para el Partido Republicano como para el Partido Demócrata. Esta misma semana, 397 congresistas de los 430 que hay, es decir, más del 90% de los congresistas han firmado una carta dirigida al presidente Obama en la que le piden al presidente Obama que no fuerce ninguna resolución contraria a los intereses de Israel en el conflicto con los palestinos. Esto da una idea de que el Congreso es un órgano que se mueve por intereses de la gente que sufraga las campañas de los senadores y de los congresistas americanos. Este tipo de noticias como esta no dan mucha esperanza respecto a la resolución del conflicto entre Israel y los palestinos. Hoy veíamos unas imágenes en la televisión en un enfrentamiento dialéctico entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, que se están disputando pues ahí las primarias en el Partido Demócrata, en el que Bernie Sanders, por primera vez, yo creo, sin precedentes en la historia de Estados Unidos, traspasaba una línea roja y se mostraba pues claramente denunciando los ataques de la administración israelí sobre la Franja de Gaza y posicionándose al lado del pueblo palestino, algo que no sé si tiene precedentes en la historia. Precedentes. Ciertamente lo que está diciendo Sanders no tiene precedentes porque todos los candidatos históricamente, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, inconfundiblemente, especialmente en el primer mandato, es decir, hasta que se produce la elección del segundo mandato, que es cuando pueden modificar un poco su posición, todos han sido siempre muy pro-israelíes, porque se juegan el apoyo del lobby judío, tanto para los presidentes, para los candidatos a presidentes, como para los senadores y congresistas que se presentan a las elecciones. Entonces, estas declaraciones, este tipo de declaraciones, que no es la primera vez que las hace Sanders, la ha hecho en alguna otra ocasión también, es muy chocante y aquí en Israel se ve con gran preocupación. aunque se confía en que Sanders sea derrotado por Clinton, por Hillary Clinton, y no pase a disputar la presidencia con el futuro candidato republicano. El poder de este lobby pro-israelí dentro de Estados Unidos, hasta el punto de que difícilmente alguien pueda llegar a la Casa Blanca posicionándose abiertamente en contra de Israel, ¿en qué reside? ¿En su poder económico o en qué reside este poder? Sin duda, yo creo que lo que se comenta y que a veces se comenta en todo el mundo es tanto el poder económico como destinan su dinero a un candidato o se lo retiran al candidato si éste no cumple los requisitos que le piden, como también a un poder mediático importante, según se comenta en amplios sectores, no solo aquí en Oriente Medio, sino también en Occidente. Entonces, yo creo que los pilares de estos dos, de esa gran influencia que tiene el lobby judío, es tanto el dinero de las campañas electorales como el poder de la prensa. Precisamente, y hablando del poder o de los tentáculos de Israel dentro de la política estadounidense, escribías también recientemente sobre el nombramiento del nuevo cónsul de Israel en Nueva York, Dani Dayan, que viene precisamente rebotado de Brasil, donde había sido propuesto como cónsul un personaje pues con una trayectoria dentro del movimiento colono más reaccionario y que finalmente recala ahí en Nueva York. Bueno, en agosto pasado Netanyahu anunció que iba a nombrar a Dani Dayan como embajador en Brasil, y de hecho unos días después confirmó que esa era su decisión. Sin embargo, los brasileños no han respondido desde el mes de agosto a este nombramiento, y de manera que ni lo han rechazado ni lo han aceptado, pero al no aceptarlo lo estaban rechazando. Entonces, esto es lo que se ha producido hasta que hace unos días Netanyahu ha decidido renunciar y ha nombrado a Dayan como embajador, como cónsul general en Nueva York. Bueno, esta es una victoria, o aquí se ve como una victoria de los grupos BDS, de boicot, desinversiones y sanciones, y se ve como una victoria de este grupo, y por lo tanto ha sentado muy mal en Israel que el gobierno brasileño no haya aceptado a Dayan. Dayan tiene una trayectoria de muchos años al servicio de los colonos, él mismo es un colono, él es partidario de continuar con la situación, con lo que él llama el statu quo, que significa que Israel siga construyendo y todos los demás estén callados y aceptando la construcción de Israel en los territorios ocupados, y bueno, eso es una gran victoria para los grupos que denuncian este tipo de actuaciones. Precisamente hablábamos antes de las declaraciones sin precedentes de un aspirante a la Casa Blanca con pocas probabilidades, pero aspirante, y al fin y al cabo Bernie Sanders posicionándose claramente contra la impunidad de Israel. Quizás este tipo de posicionamientos, hasta ahora pues nunca vistos, puedan darse por un progresivo, poquito a poquito, cambio dentro de la opinión pública internacional también. ¿Qué papel jugaría pues la campaña internacional de boicot también en este cambio progresivo, quizás, en yo la percepción? Personalmente, o sea, a mí me ha sorprendido, el boicot empezó hace 10 años y ha conseguido muchas cosas. A mí me ha sorprendido porque no esperaba que llegara tan lejos. Ahora bien, de ahí a que esto represente una amenaza seria para Israel, yo creo que no es el caso. A mí me parece que la única amenaza seria sería que los estados asumieran los objetivos del BDS para forzar a Israel a retirarse de los territorios ocupados. Entonces sí que la presión podría convencer a los israelíes de retirarse, pero como esto parece imposible, no parece posible que los estados vayan a asumir lo que está haciendo la gente, grupos de gente normal, pues entonces parece muy difícil. Yo recuerdo que hace unos años, cuando empezaba el BDS, un diplomático israelí me comentó, me dijo, lo que pasó en Sudáfrica fue lo siguiente: los negros estuvieron luchando contra el apartheid durante décadas, lo hicieron con las armas y violentamente, y no consiguieron absolutamente nada. Lo único que se consiguió fue cuando empezó el boicot de los estados, que en 2 años se acabó con el apartheid. Entonces, esto es el paso que falta dar y que veo muy difícil que se llegue a dar. Precisamente escribías en tu blog en esa comparativa entre lo que fue, que de alguna manera, en la referencia también del movimiento actual de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel, el movimiento contra el apartheid sudafricano, y la diferencia con el boicot contra el apartheid israelí es que en su día, en el movimiento contra el apartheid sudafricano, los estados se involucraron y asumieron esas tesis y acabaron boicoteando a Sudáfrica, cosa que ves poco probable en el caso de Israel. ¿Por qué? Bueno, yo, un poco por lo que decíamos antes, porque cuando 394 o 397 congresistas de 430 no describen una carta al presidente Obama para que no apoye ninguna resolución contra Israel en el Consejo de Seguridad, ya no, nos da una idea de la fuerza que tiene Israel. Entonces veo que Israel es más fuerte que el movimiento BDS, aunque es cierto que el movimiento BDS ha conseguido algunos objetivos que se ha marcado, que son muy importantes. De hecho, quizás nosotros, por lo que nos toca también, y como pues activistas de este movimiento BDS, quizás somos optimistas patológicos, pero bueno, llama la atención datos como que, pues bueno, todo lo que el dinero y el esfuerzo que está invirtiendo Israel en contrarrestar la campaña de boicot, se habla de que incluso han creado un ministerio para tal efecto, que se ha legislado en torno pues a criminalizar al movimiento BDS, lo cual pues son unos signos que desde aquí interpretamos como algo positivo, ¿no? Ciertamente hay una preocupación considerable en Israel por el BDS. Por ejemplo, la última noticia del BDS fue de hace 8 o 10 días, o quizás 2 semanas, cuando se anunció que una empresa israelí muy importante de cosméticos, Ahava, que está en los territorios ocupados, anunció que va a salir de los territorios ocupados. Ya ha habido varias empresas, algunas muy importantes, israelíes, que estaban en los territorios ocupados, que se han retirado de los territorios ocupados para volver al interior de Israel. Entonces, esto es un logro muy importante, porque hace que otras empresas israelíes que habían considerado establecer sus fábricas, sus empresas en los territorios ocupados, se lo están pensando. Entonces, esto está teniendo un efecto positivo de cara a frenar la expansión colonial israelí en los territorios ocupados. Y es un efecto y tiene unas consecuencias importantes, pero no tan importantes para la economía israelí. El Ministerio de Economía israelí, por ejemplo, dijo hace unos meses que el etiquetado que se ha acordado para los productos israelíes que se hacen en los territorios ocupados y se exportan a Europa va a representar, ellos estiman, unas pérdidas al país de 10 millones de dólares. Esto no es absolutamente nada, y el Estado lo puede compensar con ayudas. Es decir, que es una consecuencia todavía muy pequeña, que si los Estados europeos no se ponen detrás del BDS, pues molesta a Israel, es como una mosca que molesta, pero que no tiene unas consecuencias, al menos hasta ahora, más trascendentes. Y en la sociedad israelí, ¿cómo se percibe? Tú comentamos al principio que vives desde hace años en la parte occidental, en la parte judía de Jerusalén, supongo que compartiendo espacio con vecinos pues judíos de Jerusalén, que sociológicamente imagino que no es lo mismo que judíos de Tel Aviv, quiero decir, una gente pues convencida de su papel colonizador. Bueno, allí, ¿sabes qué pasa? Aquí, desde que eres muy pequeño, sufres un importante lavado de cerebro, si podemos llamarlo así, en el sentido de que cuando tienes 3 años ya tienes soldados en la guardería que vienen a comerte el coco sobre la importancia de la seguridad de Israel y de los objetivos del Estado judío. Entonces ya esto empieza desde que eres prácticamente desde antes de que tengas una conciencia de ciudadano, y luego esto se prolonga toda la vida con los medios de comunicación, con la escuela, en el ejército. Entonces, bueno, pues la gente, mira, hace un mes el hijo israelí judío de un amigo nuestro vino aquí, está viviendo en Estados Unidos, vino aquí y dijo a su padre

astero legez irratzaioaren azkenengo txanpa hontan boikot mugimenduari dedikatzen digun tartean, pues azken asteko albiste aipagarrienak. Dakizuenez, boiko kanpainaz arduratuta dago Israelgo estatua eta horregatik nazioarteko ekintzaileak erasetzeko modu desberdinak planeatzen ari da eta horren inguruan Amnistia Internacional taldeak salaketa argitaratu du. Amnistia Internacional exige a Israel el cese de la intimidación sobre defensoras y defensores de los derechos humanos. Las autoridades israelíes deben tomar acciones inmediatas para dar a los defensores en Israel y los territorios palestinos ocupados la protección necesaria para que hagan su trabajo libremente y sin miedo a los ataques y el acoso, instó la organización en un comunicado en el que también pide la apertura de investigaciones y la depuración de responsabilidades sobre estos casos. Amnistía Internacional denunció que un aumento de episodios de intimidación por parte del gobierno y las amenazas de colonos y otros actores no estatales han creado un ambiente cada vez más peligroso para activistas, al tiempo que Israel viola de manera rutinaria los derechos a la libertad de expresión y asociación de las palestinas y palestinos. Asegura que las autoridades israelíes practican el acoso a través de tácticas como la detención arbitraria, el encarcelamiento, lesiones y tortura, mientras fracasan en su función de protegerles, fracasan entre comillas en su función de protegerles de ataques de radicales israelíes de extrema derecha, siendo en algunos casos cómplices de estos ataques. La organización pone como ejemplo al palestino Omar Barghouti, cofundador del movimiento de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel, sobre el que mostró su preocupación después de que hace unas semanas el ministro de Interior israelí, Ariel Deri, revelara que estudia cancelar la residencia permanente en el país de Barghouti, casado con una palestina con ciudadanía israelí. Eta boikoterako deia, kasu hontan, musika arloan, izan ere Carlos Santana, gitarra jole ospetsua, Tel Aviven jotzekoa da, eta hori dela eta jo ez dezan kampaina jarri dute abian. Llamado internacional para que Carlos Santana anule el concierto de este verano en Tel Aviv. Los medios de comunicación israelíes realizan con vehemencia la promoción del maravilloso concierto que dará el gran guitarrista mexicano Carlos Santana en el Hayarkon Park de Tel Aviv el día 30 de julio de 2016. Las entradas están ya prácticamente agotadas. Carlos Santana sabe de antemano que su presencia en Tel Aviv es una auténtica provocación. La polémica ya ha comenzado a fraguarse entre sus innumerables seguidores alrededor del mundo que le exigen que cancele su presentación en Israel. El genial guitarrista no puede pasar por alto que los sionistas cometen desde hace décadas un oprobioso genocidio contra el pueblo palestino. Santana se define como un ser espiritual preocupado por la lucha de los pueblos oprimidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la diáspora del pueblo mexicano en Estados Unidos, los derechos de los indígenas y los inmigrantes latinoamericanos. Parece que no tiene tanta sensibilidad con los pueblos originarios e indígenas de otros puntos del mundo. Me da cuenta que pues es cosa bien sabida que su presencia, como la de presencia de artistas de este calado, pues es utilizada por Israel para pues normalizar su imagen internacional. Bueno, ikusiko dugu zertan geratzen den dei hori, Santanak Tel Aviven jo ez dezan. Ikusiko dugu hemendik ustailera segurazki zertan gelditzen den. Bitartean, pues gure partetik hauxe izan da dena gaurkoz, hemen izango gaituzuek gaur 8, Alabedi eta 97 irratien sintonian. Eta bitartean gogoratu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitz.herriak.org webgunean, irubebikoitz.alabedi.eus webgunean, eta baita Facebooken uintifada Alabedi elbidean. Datorren aster arte, beraz, agur! Agur!